Es momento para nuestro querido Fernando Jiménez de Losol, que nos ofrece siempre una visión estupenda del mundo, su particular visión del mundo. Lo ha recorrido todo, lo ha pateado todo, lo ha experimentado todo, diversos documentales, cientos de programas. Fernando Jiménez del Oso, que se suma a la fiesta brasileña y nos invita a descubrir ese Brasil enigmático. ¿Qué tal, mi querido Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches. No, se me va a acabar ya el tema, porque no he viajado tanto como tú dices, pero bueno, todavía queda mucha América, todavía queda la India, todavía quedan... Quedan muchos lugares. ¿Y Europa? Otros países, y además hablaremos de otros temas de Europa. Bueno, pues tu querido Fernando, como Ronaldo, que eres de la divulgación, pues claro, en Brasil tendrás que estar. Hombre, Ronaldo cuando lleva la cabeza pitada sí hay un cierto parecido, pero quitando eso no. Bueno, te voy a pedir que nos hagas un comentario sobre esa visión que ofreció la final del Mundial, cuando todos los jugadores brasileños se arrodillaron en el centro del campo, se cogieron de las manos y empezaron a rezar, o esos que levantaron su camiseta y ponía, se podía ver un lema que decía: yo pertenezco a Jesús. Pero que esto del fútbol es una religión para ellos, ¿no? Pues sí, para ellos es una religión casi todo, pero que a mí el fútbol me trae al fresco, no lo siento. Y siento que no me gustara, porque uno podría haber pasado ratos muy buenos. Pero no soy aficionado. Pero eso es, aquí cualquier equipo que gana, pues enseguida va a ofrecer la copa a la Virgen correspondiente. Yo también lo creo. Pienso que eso, cuando se trata de sentimientos y de pasiones, pues lo religioso aparece también ahí, ¿no? Cuando además hay incertidumbre, no sabes qué va a pasar. Si eres muy aficionado, pues te encomiendas a lo alto y pides el favor al cielo de que tu equipo gane y todas esas cosas, pues con el mismo fervor que pediría que tu madre enferma se salvara, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no creo, hombre. Lo que pasa es que en Brasil, más que el sentimiento religioso, es el sentimiento mágico religioso lo que está presente en todas las estructuras de la sociedad, ¿no? En este Mundial se ha comentado muchísimo, pues que claro, cada uno de los equipos africanos pues llevaba incorporado el brujo, ¿no? El sí. Brujo que le hacía los brebajes y las cosas. Claro. Yo no sé si en el caso de los brasileños en el caso de los brasileños se puede hablar también de ese echar mano a la alianza con la brujería, ¿no? Para jugar mejor. Pues con toda seguridad que sí, que más de, por no decirte que todos los jugadores, su familia habrá hecho algún tipo de ceremonial, un manda, ¿no? Que es el que uno utiliza para las cosas positivas y buenas. Y a lo mejor el resultado tiene que ver con eso, ¿no? Y cuando fuiste a Brasil, ¿enseguida te percataste de la realidad mística, mágica de los brasileños? Hay que rascar mucho. Sí, porque me pasé las dos o tres primeras noches en Río, en el Copacabana, me parece que se llama. Y cogí enseguida el pulso. El pulso a la sociedad. No, hombre, Brasil fue una visita corta, estuve pocas semanas allí. Y en Río de Janeiro, en Sao Paulo, y luego en alguna ciudad del norte, que era Brasil, es un territorio inmenso, y está todo por descubrir. Yo puedo hablar de Brasil como un turista, ¿no? O poco menos, aunque no fui a hacer turismo precisamente. Pero te decía lo del Copacabana, que no sé si se llama así, no tengo la certeza, pero sí sé que es la sala de fiestas, donde está el ballet más célebre de todo Río. Y esa sí fue mi primera sorpresa. Llevábamos problemas. Estaba rodando una serie en la que llevamos 11 personas, 2 toneladas de material. Era una serie muy muy ambiciosa. Juanjo también formaba parte del equipo. Los dos llevábamos el programa. Y cuando llegamos ahí hubo un problema de papeles. No sé si faltaban las licencias de importación temporal de todo ese material. Hubo unas grandes dificultades que anunciaban pues que teníamos que darnos la vuelta, o poco menos. No sé dónde veníamos, si veníamos de México, veníamos de qué otro país, o de Argentina. Pero aparecieron por ahí los guardaespaldas de Chico Recarey, que es el rey de la noche de Río, y que además, bueno, ya teníamos un contacto previo con él, y bueno, me cogieron, me llevaron a una de estas tiendas sin impuestos. Cogimos 2 carros, fueron echando allí pues cajas de cerveza, botellas de whisky, no sé qué, y luego me llegó a una oficina, a una puerta, me dijo que ya está ahí. Él entró con los 2 carros y salió con los papeles firmados. Y a mí ese tipo de cosas que son injustas con la mayoría, pues bueno, a mí no me caen mal, sobre todo cuando beneficiado soy, soy yo, ¿no? Pero cuando en un país se da ese nivel de influencia, de compadreo, que es absolutamente deshonesto y todo lo que tú quieras, pues bueno, ves que hay una vía por la que moverte, ves que las cosas no son tan frías, tan asépticas, y luego, claro, luego en cuanto entras más de lleno en Brasil, pues ves que todo allí es espíritu, es sentimiento, es pasión, es un país vital al máximo, ¿no? Bueno, es tremendo con los dos carromatos llenos de cerveza y de cosas del duty free y entrando las 2 toneladas de material, es una buena entrada en Brasil. No hay nada que no solucione un billete de curso legal, ¿verdad? Sí, no, igual probablemente los papeles estaban en regla y todo aquello pues era también un requisito. No lo sé, además de esto hace ya pues unos cuantos años, ¿no? Y bueno, pues lo que íbamos a hacer era, yo tenía empeño en rodar alguna ceremonia auténtica de candomblé. Había un editor ahí, Mascariñas, que no sé qué ha sido de él, que también nos ayudó bastante presentándonos gente de ese submundo, ¿no? Y recuerdo en Sao Paulo, ciudad a la que no me gustaría volver, es una ciudad más inhóspitas y más donde hay peor rollo, como decían nuestros oyentes más jóvenes, ¿no? Hay algo en el ambiente de tensión, aparte de que en aquella ocasión pues nos robaron varias veces. Pero localizamos un brujo, un sacerdote de candomblé en un barrio marginal, y te aseguro que, bueno, porque éramos un equipo numeroso, éramos 11 personas, nos atrevimos a entrar allí y a asistir a la ceremonia, después de llegar a un acuerdo y todo. Pero los 11, todo eso. Los 11 hombro con hombro, ¿no? Sí, hombro con hombro. No. Que nadie se separe del grupo. Hay situaciones, no, esa es una ciudad peligrosa, y en esos barrios que te digo, en Río de Janeiro, por ejemplo, pues una de las cosas que yo también quería filmar pues son las ceremonias de cementerio, las ofrendas, todo ese tipo de cosas. Llevábamos un autocar, pues me iba todo el equipo, llevábamos pues 3 o 4 guardaespaldas de estos que parecen armarios, armados por supuesto, y entonces a mí se me ocurrió hablar con el jefe de la policía que había allí para robar dentro del cementerio, y el hombre me dijo que vamos, que ni hablar, y que además que no fuéramos cuanto antes, y que él con menos de 20 policías no se metía al cementerio, un cementerio cerca de las favelas. En efecto, empezó a llegar gente a mirar pues todo el costoso equipo. Llevábamos cámaras de 35 milímetros, 2 cámaras, y llevábamos pues un material bastante costoso, ¿no? ¿Y los brasileños eran permeables ante vuestra inquietud? ¿Se dejaban filmar? Pues ¿ponían algún problema? No, allí lo arreglas todo con dinero. Todo con... con dinero y con amistad. Sí. Del candomblé yo no sé si realmente fue auténtico o no. Me daba la impresión de que sí, de que caían en trance, y había otras que no, pero bueno, cuando el ritmo de los atabales se hace frenético, pues a ti te falta también un pelo para caer en trance, ¿no? A no ser que estés, como estábamos ocupados por los aspectos técnicos y demás, hubo aspectos desagradables, por ejemplo, pues hubo que sacrificar un cabrito, y a eso, y bueno, pues hubo que filmar también aquello. Yo quería filmar toda la ceremonia completa desde el principio hasta el final, y bueno, afortunadamente no pasó nada, y después de pasarnos ahí casi toda la noche pues pudimos irnos tranquilamente al hotel, y con un buen material rodado. Pero hay otros lugares, ¿eh? Por ejemplo, cuando estábamos ya allí nos surgió otro tema, que era un centro espírita en Sorocaba, una ciudad que está al norte, una ciudad pequeña, un pueblo grande que está al norte de Sao Paulo, y allí no hubo que ni dar dinero ni nada de eso, todo fueron facilidades. Es un templo, una iglesia de Umbanda, cristiana, presidida por una gran imagen de Jesús, que la había construido el padre del médium, que era arquitecto, y donde donde las ceremonias de curación se hacían totalmente gratis. Entonces este hombre, este médium, incorporaba a dos personajes. Uno que era un médico del siglo XIX, o principios del XX, que no recuerdo cómo se llamaba, que se le incorporaba unos días, y otros días se incorporaba a un viejo sacerdote curandero de Umbanda muerto, a Benedito da Praia, que fue lo que tuvimos oportunidad de filmar. ¿El médico era aquel famoso alemán? No. Doctor Fritz, o no sé cómo... Me parece que no era ese, era otro médico. Sé que el doctor Fritz, pues, a través de... Si es que se llama Fritz, no estoy seguro. A través de diferentes medios, pues, parece que... O se dice que actúa este, no era ese médico. Pero en cualquier caso, eso no lo vimos ni filmamos. Lo que filmamos fue la incorporación del viejo umbandista muerto, ¿no?, de Benedito da Praia. Y realmente fue una ceremonia muy muy bonita, como el que actuaba era un espíritu de un umbandista, pues toda una ceremonia de Umbanda. Y bueno, sí, era auténtica, totalmente, ¿no? Y los trances eran auténticos, eran espectaculares, y bueno, y uno no tiene todos los días la oportunidad de hablar con un muerto. Entonces, este desencarnado Benedito da Praia, pues era un hombre, se prestó, ¿no?, había sido un hombre en vida, pues muy jovial y muy dicharachero. Entonces, pues sin ningún inconveniente, se dejó entrevista y estuvimos charlando, y me estuvo contando cómo era otro mundo y cosas por el estilo, ¿no? Lo que no conseguimos con tanta psicofonía después de tantos años, ¿verdad? Pero mejor en directo, ¿no? Pero con todo en dos minutos está resumido cómo era el otro mundo. Pero lo curioso, bueno, sea puramente un fenómeno psicológico, ¿no?, lo curioso es cómo cambió radicalmente la personalidad, la forma de manifestarse, de moverse, de hablar, de actuar del médium cuando incorporó a este viejo sacerdote de Umbanda, ¿no? Y cambió totalmente. Y bueno, fue una ceremonia la mar de interesante. Yo en esa ocasión no me curé de nada, ¿no? Yo tengo la costumbre de, si se están repartiendo porquerías de algún tipo para alcanzar estados alterados de conciencia, me las tomo. Si es un cirujano, pues le digo que me abra algo. No me gusta probarlo, me gusta, pero en aquella ocasión no me curé de nada, ¿no? Bueno, Brasil es fascinante. Yo recuerdo, estoy hablando ahora con Fernando y recuerdo perfectamente esa experiencia con Gasparetto, ¿verdad? Con el pintor psíquico. Eso fue también en Sao Paulo, en el Centro de los Camiñeiros, un centro espírita. Sí, hicimos, según vamos hablando voy recordando cosas de las que hicimos ahí en Brasil. Y es prodigioso. Eso es una maravilla. En el documental que rodamos, que es una selección pues de 2 horas por lo menos de negativo, pues, hombre, si te haces una idea, estaba muy bien rodado, el director de fotografía Jorge Herrero, que ya ha muerto, pues hizo un trabajo muy bueno, pero cada vez esas cosas, aunque el documental impacta realmente, esas cosas como tienen su auténtica dimensión es cuando estás en el lugar y dentro del ambiente. Entonces, aquello que era como un teatro, estaban los asientos pues colocados en filas escalonadas como un auditorio cualquiera. Empezó a sonar música de Gianni, así en plan vibrante, pues no sé si era Fuera de la Imaginación o La Llave del Silencio, uno de estos discos clásicos de él, y ver a Gasparetto con los ojos cerrados pintando a un ritmo frenético con las manos. Hay ocasiones en las que pinta con las manos y con los pies al tiempo, ¿no? En aquella ocasión, pues, solo lo hizo con las manos. Pero son cuadros deliciosos, son unos acabados perfectos. Sí, sí, realmente, bueno, la idea, la tesis, o lo que él sostiene es que lo que él hace es incorporar en un estado de semitrance, no de trance total, pues a los pintores muertos, pues desde Picasso, Degas, Modigliani, Rembrandt, Lautrec, lo que se te ocurra. Y lo curioso es que la media era, para cada cuadro era 1 minuto y medio aproximadamente, ¿no? Es que cada cuadro tenía claramente el estilo de ese pintor, ¿no? Pero no eran exactamente iguales, estaban pintados a toda velocidad, a un ritmo endiablado, y bueno, y con pasteles y con... También utilizó el óleo en algunos. Pero estaba viendo aquello y podría haber pasado perfectamente por un cuadro de ese autor. pero sobre todo el verle a él actuando, el moverse al ritmo de la música, era algo contagioso. Yo creo, entiende uno que en situaciones de ese tipo se produzcan estados de histeria colectiva y que te arrastra, te embarga aquello, ¿no? Uh-huh. Y fue realmente impresionante, ¿no? Uh-huh. Y fue Gasparito, él y su familia, gente muy maja, que el hermano también es medio. Lo que pasa, por eso te decía, en Brasil, probablemente un fenómeno así no sería posible en Europa, porque la educación europea, cuando se producen fenómenos de este tipo en un niño, parece que apunta hacia lo esotérico, hacia la mediunidad, pues, o se le lleva al psicólogo, se le da un cachete para que no. Pero claro, en un ambiente en el que eso se considera con toda naturalidad, en el caso de Gasparetto, en un ambiente en el que sus dos, su padre y su madre son espíritas activos, pues claro, cuando parece que despuntan algún tipo de cualidades o capacidades de este tipo en él, lo que se hace es fomentarlas e irlas desarrollando, ¿no? Sí. Y esos ambientes son, a mí me gustan, no te digo que crea que realmente son los muertos los que entran y se comunican, en este caso los que pintan a través de Gasparetto. Pero el ambiente que hay en esos lugares es un ambiente muy pío, muy sano, muy de bondad, muy, sí, no sé hasta qué punto auténtico, pero no es un ambiente como uno pueda imaginarse, ni tenebroso ni sombrío, todo lo contrario, es un ambiente en el que predomina el amor, ¿no? Es la realidad que tienen ellos. Aquí en Europa se dice que el niño tiene un amigo invisible, en Brasil pues el niño anda entre espíritus, ¿no? Sí, sí, sí, y yo pienso que bueno, que eso es, a veces se pasan como cuando con la ayahuasca, que también en ese viaje la, a esa vez la un programa tomamos, ¿te gustó eso? Pues un brebaje horrible. No se ponga el peyote. Es como... No, a mí me gustó más en San Pedro. En San Pedro, hace muchos años, en la costa de Perú. Eso también. Un día voy a hablar de mis encuentros con las drogas, no estas, porque nunca me han gustado. Vamos, no he sido ni siquiera en los años 70 un buen fumador de porros, ¿no? No me ha gustado nunca eso. Y como psiquiatra, la utilización que se hace de las drogas en esta sociedad me parece tan estúpida que bueno, no, estamos hablando de venenos sagrados o de drogas, o llámalo como quieras, pero un ambiente con una finalidad totalmente distinta. Pues utilizaremos un programa, un encuentro con Fernando Jiménez del Oso para hablar de esta experiencia suya con el ayahuasca, que seguro que va a ser muy interesante. Pues muchas gracias, Fernando, y hasta la semana que viene. Gracias a ti, Juan Antonio.